Abajo no hay luz. Es lo que siempre temí. Abajo solo hay hojas que no saben dejar el suelo. Abajo vos me dijiste, soy yo o no hay nada. Abajo es por donde viaja la vida que no crece. Abajo estamos nosotras, las personas que bajamos la guardia. Yo he visto que bajo tus ojos solo nacen plantas pequeñas y bajas. Abajo están los pobres mirando hacia arriba. Es cierto que las manos a veces son útiles y a veces están boca abajo. Abajo vos te sentás y hay sombras que te tapan. La luna sabe los momentos en los que debe bajar para hundirse en la montaña. Por abajo tocaron a mi hermana. El oficial le dijo, ¿por qué baja la cabeza si no le hicieron nada? Abajo, agachado, pongo el cuerpo porque hay balas. Abajo el pelo largo, abajo la vasectomía. Abajo tengo pelos. Madre, es cierto. Dentro de poco estaremos arriba y miraremos hacia abajo. Mira, hay una colonia de hormigas.